is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now, as the tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. Not in a shy way, oh no, no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. Say all the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. ¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. 8:20 de la noche, segundo bloque. Ya estamos arrancando con Boomerang. Hoy es 22 de marzo y vamos a decir un par de efemérides los dos antes de arrancar con lo mío. Así que un día como hoy, 22 de marzo, pero en 1983 nace un atleta británico de origen somalí llamado Mohamed Farah o Mo Farah. Yo lo pongo porque es un atleta muy importante en el olimpismo, más que nada ganó múltiples medallas. Es como una especie de Usain Bolt, pero más flaquito, más bajito y veloz. Así que feliz cumpleaños para Mo Farah desde acá de Argentina, desde Caballito. Y otro cumpleaños más, un basquetbolista llamado Kyrie Irving, que fue uno de los que mandó campeón a Cleveland Cavaliers en el 2016, hace poquito, y actualmente juega en el Celtic, así que felicitaciones para Kyrie Irving también. Bueno, un día como hoy, en 1903, en Estados Unidos, los hermanos Wright solicitan la patente para la invención del aeroplano de ala fija. Un día como hoy, en 1918, Letonia proclama su independencia. Y un día como hoy, en 1956, Pakistán se convierte en la primera república islámica del mundo. Felicitaciones para los pakistaníes, para los letones y para todos los de cada rincón del mundo. Ahora sí, voy a arrancar yo con... voy a hacer una opinión sobre el partido, de lo que vi, más que nada del partido de hoy, que terminó en victoria argentina por 2-0 con goles de Banega y Lanzini. Bueno, vimos una versión muy buena del equipo de Sampaoli, que aclaremos que fue una versión, la versión sin Messi, porque Messi no jugó. No jugó por el motivo de que tuvo un desgarro, y un pequeño desgarro, no es tan grave, pero Sampaoli decide por las dudas no ponerlo para cuidarlo. Así que Messi estuvo en el banco todo el partido, y vemos a un Sampaoli, la verdad, que ahora más confiado, porque puso... En vez de tener tres como libre y stopper de la otra vez, esa mamarrachada que puso, ahora puso laterales, como en el caso de Bustos y de Tagliafico. Perdón, Bustos no está, Mercado. Mercado y Tagliafico. Y meter a Facio y a Otamendi como zagueros centrales, que la verdad tuvieron una buena actuación. También hay que destacar el trabajo de Willy Caballero, que no jugó Romero, sí que jugó Willy Caballero, que es el más veterano en ámbito selección, y se notó que con la experiencia que tuvo anduvo cagando a pedo a algunos jugadores ahí como si fuera el capitán, pero la verdad que muy buena labor de Willy Caballero también, que como dije, con más experiencia y tiene y sabe cómo manejar esto. Lanzini también, un pendejito surgido de River, que también veloz y también logró hacer su trabajo. Jugó muy bien y también, bueno, hizo un gol. El segundo gol lo convirtió él, y muy bueno también el partido de Di María. Digamos que tuvo buenas. El equipo actuó bien y está, nos da como una especie de respiro para lo que sea el Mundial de Rusia, de cara a nuestro debut frente a Islandia, que... No voy a decir que Islandia es fácil, nada es fácil ahí. Lo toman como la cenicienta del grupo, pero no hay ninguna cenicienta en los mundiales. Di María, lástima su desgarro ahora, recientemente se lesionó. Y no va a... ¿En serio? Sí, en serio. Y no va a poder jugar en el Wanda Metropolitano ante España. Pero ha tenido buenas acciones. Higuaín no se lo vio mucho, pero... Pero la verdad que yo apruebo este partido, la verdad fue muy bueno. Y sin Messi, eso es lo más raro, sin Messi. Que siempre se dependía de él, jugaba mal si no jugaba él. Pero se mostró un equipo bastante diferente y cambiado. Así que vamos a ir a Rusia inspirados, más con respiro. No, encima que, digamos que le ganó a Italia, un equipo poderoso, Italia, que por un gol quedó eliminado, lamentablemente, sin Buffon. Con un Buffon, la verdad, que está en sus últimas. Pero fue un partido bueno. Así que un respiro. Tenemos un respiro para ir a Rusia ya en poquitos meses. Buffon se atajó todo y me parece. Le hicieron dos goles, pero... Sí, sí. La verdad que Buffon, para mí, un arquerazo increíble, una leyenda. Y lamentablemente se los va sin su último mundial. Así que... lamentablemente nos vamos a quedar sin este gran arquero que tuvimos en esta época. Bueno, yo quiero hablar sobre la legalización del aborto, pero voy a esperar que venga Mercedes porque quiero que dé su columna también. Voy a seguir hablando sobre algunos avances de medicina 2017-2018. Vamos a empezar por un tratamiento cardiovascular, una pequeña bomba cardíaca que le salvó la vida a varias personas en Estados Unidos. Empezamos por un señor que se llama Miguel Machín, de 48 años, que dice que le debe su vida a este dispositivo. Su corazón latía a 170 latidos por minuto, tenía una obesidad mórbida, no se podía trasplantar, no se podía operar. Se le colocó un dispositivo una especie de dispositivo que lo que hace es regular la frecuencia cardíaca. Salió, se llama Azurión. Es el lanzamiento mundial de una plataforma terapéutica guiada por imágenes que le permite a los médicos realizar una gama de procedimientos complejos y de rutina. Esa es una de las cosas de la que quiero hablar. Con respecto a la neurocirugía también hay avances. Siempre hablamos de dispositivos. Todo este año estamos hablando sobre la medicina personalizada y sobre los dispositivos que se colocan dentro del cuerpo para mejorar muchas cosas. Hay un dispositivo que se implanta en el cerebro que ayuda a aliviar las convulsiones. Es un dispositivo fabricado por Silicon Valley, conocido como sistema RNS. Puede monitorear y responder la actividad del cerebro de la manera en que lo hace un marcapaso en el corazón. O sea, que es como un marcapaso en el cerebro. Las convulsiones se dan por una falla en las latidos, en los latidos cerebrales. Bueno, este es un dispositivo que se coloca, así como un marcapaso en el corazón, se coloca a nivel cerebral y disminuye o mejora las convulsiones. Y por último, lo que quiero decir, importante antes de hablar del tema de hoy, también algo sobre ortopedia y traumatología. Hemos hablado todo este tiempo sobre el plasma rico en plaquetas y sobre una medicación nueva que usan los traumatólogos, que inyectan sobre la artrosis o que inyectan sobre los miembros afectados. El ácido hialurónico. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hace unos años, cada vez que se ve que hacer por un dolor de rodilla, por una artrosis, hacían infiltraciones con corticoides. Hoy saben que los corticoides provocan un montón de efectos colaterales. Entonces lo que se hace es inyectar ácido hialurónico en la articulación. El ácido hialurónico se inyecta una vez por semana en la rodilla o en la articulación afectada y aumenta el cartílago, mejora el cartílago, por lo tanto hace que la movilidad de la articulación sea mejor. Esos son tres avances importantes. Después, un tratamiento antigravedad. ¿Qué significa eso? Sabemos cuando hay un dolor articular o cuando hay dificultades para la movilidad de las articulaciones, recomiendan gimnasia acuática o recomiendan trabajo en el agua, ¿sí? Entonces, al mover las piernas o los brazos, lo que sea, en el agua, como que la fuerza de la articulación disminuye y mejoran los dolores. Bueno, ahora se creó una máquina trotadora que la gravedad, en lugar de darse en el agua, se da... llegó a Agustina. En lugar de darse en el agua, se da en una plataforma... Llegó Agustina y está como un pollito mojado, ¿no? Está granizando de lo lindo acá. Bueno, en lugar de usar el agua, lo que usamos es como un colchón inflable para que el paciente camine sobre el colchón y hace las veces de agua. Entonces disminuye mucho los dolores y las movilidades en los pacientes afectados con las articulaciones. Bueno, vayamos un poquito a las publi, así dejamos que Agustina seque un poquito. Sí, sí, ahora, antes que nada, me olvidé de nombrar a uno de la nota que hice, no importa, ya fue, igual, pero Lo Celso también, que hizo un gran reemplazo a Messi, que fue el último cambio a último momento, después del confirmado desgarro, ¿viste? Pero la verdad hizo una gran tarea, así que muy muy interesante lo que dijiste, así que bueno, vamos a las publis, de publi solamente, así se prepara Agustina. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Estética Galería París. Tratamientos de la piel, rejuvenecimiento facial, tratamientos corporales y personalizados. Podés encontrarnos en Facebook a través de Estética Galería París. Consultas sin cargo. Solicita turno al 4642-4374 o al 156883-4312. Estética Galería París, Avenida Rivadavia 4975, en el entrepiso. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Roca Medical Center. Tu familia protegida. Brindamos atención médica y odontológica todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Teléfonos 5901-1490 o 4981-4975. Roca Medical Center. Tu familia protegida. ¿Tiene un familiar enfermo? Asistencia gerontológica integral. Atención en sanatorios, domicilios, trámites y gestión. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Calidad y excelencia para nuestros adultos mayores. Comuníquese al 15 40 89 80 89. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. 15 15 15 15 6813 37 32 es el WhatsApp oficial de la vecindad radio.com para que nos puedan mandar sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes y o algún mensaje de cariño, lo que sea. También somos Boomerang Radio Online en Facebook, que ahora estamos en vivo. Y también es La Vecindad Radio en Facebook, Twitter, Instagram, en TuneIn Radio, entre otras redes sociales. Un día como hoy, 22 de marzo, tengo una para San Lorenzo. Saludos a todos los hinchas de San Lorenzo que nos están escuchando. Un día como hoy nació Victorio Nicolás Coco. No es Coco el que canta, sino Coco, una gran figura de San Lorenzo de Almagro, equipo en el que tuvo 4 títulos, Metropolitano del 68 y 72 y los Nacionales del 72 y 74. Surgió en el Unión Santafesino, donde logró el ascenso a Primera División y también vistió los colores de River, Atlanta, Boca, La Coruña de España y Cúcuta de Colombia. Se retiró en el 79. También otro cumpleaños importante para todos los argentinos es el cumpleaños de Facundo Campazzo, un basquetbolista argentino campeón de la Liga Nacional y Liga de las Américas y Super 8 con Peñarol de Mar del Plata, campeón de la Liga ACB, Copa del Rey y Supercopa y Euroliga en Real Madrid y medalla de plata en la FIBA Américas y en el Sudamericano 2012 con la selección argentina, y sigue con la selección argentina todavía, es la máxima figura después de Manu y Scola. Así que feliz cumpleaños para Facu Campazzo mientras la tormenta me está ahí interrumpiendo lo que yo estoy hablando. Un día como hoy, en 1971, la Junta de Comandantes destituye al presidente de facto, Levington. Un día como hoy, en 1998, en Estados Unidos, la película Titanic recibe 11 premios Oscar. 11 premios, es impresionante. Récord. Es un récord, y pobre Leo DiCaprio, que tan el karma que tenía que no podía ganar el Oscar. Y ahora sí lo pudo ganar con El Renacido, felicitaciones, ¿no? Pero increíble, 11 Oscar, un récord. Y algo tan importante, que esa película ganó 11 Oscar y no ganó ni mejor actor ni mejor actriz. Pero bueno, es el récord histórico en cuanto a Oscar. Perfecto. Y por último, un día como hoy, nace Akira Kurosawa, quien es un cineasta japonés. Hizo muchas películas japonesas, por supuesto, muy conocido por la gente fanática del cine. Bueno, ahora sí llegó el turno de Agustina con su música. No sé qué nos trajo hoy. Buenas tardes, Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay. Está toda empapada, se está acomodando mientras tanto. Perdón. ¿Cómo te trató? De... No pasa nada. Estábamos en la puerta y nos agarró el granizo. Justito. Justito. Sí, sí, sí. Te trató bien la lluvia, sí, por lo que sí. Se nota, ¿no? Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué tema nos traes? Bueno. Hoy traje 4 canciones, una traducción nuestra y otras 3, bueno, que ya van a ver, de sorpresa. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cuál va a ser la primera que vas a...? La primera canción se llama Si no es muy tarde, de Luciano Pereyra. Perfecto. Que tanto pedías, saqué del sillón y guardé en el placar la camisa vieja que yo más quería, que a ti no te gustaba, la dejé de usar. Puse rosas blancas como tú solías la vieja mesa junto al ventanal, y el portarretrato a la fotografía donde me besabas dulce frente al mar. Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía, si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal, si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas y cuidarte el alma como merecías, solo te pido otra oportunidad. Y ahora que la cama se volvió gigante, y ahora que le sobran tazas al café, ahora que mis manos juegan a esperarte, abrazando todo lo que se nos fue, ahora que mendigo besos por tu cara, ahora que no tengo nada que perder, y ahora ya cansada de ser la cobarde en cada domingo al atardecer. Mujer, si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía, si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal. Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas y cuidarte el alma como merecías, solo te pido otra oportunidad, otra oportunidad. No es muy tarde para darte todo lo que no sabía. Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal. Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas y cuidarte el alma como merecías, solo te pido. Otra oportunidad, otra oportunidad. Otra oportunidad. Qué bonita voz, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Pertenecés al dúo de Meraki, ¿no? Sí. Meraki dúo. Sí. Junto sí, con... ¿Cómo se llama la, otra? No me acuerdo. Seguimos con nuestro proyecto con Sofía. Con Sofía. Sofía Moure se llama así. ¿Qué proyecto, Agus? Es, bueno, empezamos a traducir canciones y ahora tenemos una página de Instagram y un canal en YouTube. ¿Cuáles son? Meraki Dúo. Lo pueden encontrar como Meraki Dúo. Es un loguito rosa con un corazoncito. Explico perfecto. Porque hay varios. K-pop hacen, ¿no? K-pop. Traducido sí. Y traducen adaptado. Traducen K-pop. Sí, sí. Perfecto. Sí. Muy bien, increíble, ¿eh? Entonces, ¿se llama Meraki Dúo en YouTube y Instagram? Instagram y YouTube. Perfecto. Buena pregunta, ¿cómo te fue las vacaciones? Bien, cortitas. Sí, cortitas. 3 meses. ¿Tres meses? Sí, me fui a al otro paísito. Iba a decir la provincia rebelde, pero hay gente que está escuchando de Uruguay, se me va a enojar. No, mucho de Uruguay hay acá. Sí, en este sí. Sí, bastante. Sí, sí. Bueno, veo que vimos por el Facebook que estabas en el estadio, estabas mirando a tu club. Nacional, sí. Fui al Parque Central varias veces y bueno, por suerte todas las veces que fui ganamos. Así que mufa no soy. Sos una muleta, entonces. Sí, sos una muleta. No, sos mufa, sos una muleta, entonces. Sí. Te van a llamar para los partidos importantes. Ay, si me está escuchando alguien de Nacional. Págueme la entrada. El brujo Manuel, ¿te acuerdas? El brujo, el que... Y que lo contrataban para que pueda salvar el descenso. Ah, o si no, la bruja de Quilmes, sí. Lo mismo. Esta. Yo soy la bruja de Nacional, entonces. Esa, la bruja nacional, la bruja. Impresionante. Bueno, Lucas, ¿vos tenés tu tema? Bueno, sí. Un tema que es furor en esta semana, que nos sorprendió a todos por todo lo que pasó. Otro nuevo escándalo en el club de Hugo Moyano, en el Club Atlético Independiente. ¿Qué pasó? Bueno, lo voy a detallar así nomás. Muchos jóvenes, más que nada uno de 14 años, quebró en llanto con el psicólogo del club, que es Ariel Ruiz. ¿Y qué pasó? Que él y cerca de 20 chicos eran obligados a prostituirse por un ex jugador de las inferiores. Un caso bastante... quedó abierto, Agustín. Así es. Pero no es el primer escándalo en Independiente, hay bastantes. Desde que asumió Hugo Moyano como presidente de Independiente han pasado cosas en este club. Bueno, eso fue lo que pasó. ¿Y quiénes son los sospechosos? Hay un joven que se llama Martín Bustos, que es árbitro, es abogado y árbitro. Y justamente Martín Bustos estaba asignado para dirigir el partido entre San Martín de Tucumán e Instituto en la B Nacional. Pero lo tuvieron que reemplazar por todo lo que pasó, por la denuncia. Así que un tal Nahuel Rasuglo va a ser el que va a reemplazar en el arbitraje. Así que Martín Bustos está ahora investigado y está denunciado con un pedido de detención. El árbitro Martín Bustos. Un joven de 19 años con las iniciales JB, JB corta. Que habilita la pensión del club, pero no jugaba desde hacía largo por estar lesionado. Y entonces todavía no se determinó qué hará con este juvenil que actualmente se encuentra en Villa Dominico. Ese es el jovencito de las iniciales, que es uno de los acusados, ¿no? De las víctimas, perdón. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo fue el escabroso relato? Estoy leyendo mediante Infobae, que dice las 9 claves. La declaración ante un psicólogo de una de las víctimas conmocionó a los responsables de la pensión. El chico contó que el sospechoso de ser el nexo entre ellos y una prostitución los trasladaba a horas de la tarde en Villa Dominico y los trasladaban a un departamento de Palermo para mantener relaciones sexuales. La verdad que es algo terrible, porque siempre los hacían firmar un permiso para que puedan salir después del entrenamiento, y con un permiso firmado por los padres. Bueno, en ese caso tenían el permiso y salieron y los llevaron a un departamento de Palermo. Así que eso estoy nada más que nada refrescando cómo fue la situación de allá en Independiente. El psicólogo informó los hechos y la gravedad de los mismos a Fernando Verón y a Fernando, a ver cómo es el apellido, Langenauer, que es el responsable del fútbol juvenil. Y también convocaron a Daniel Lermanos, el abogado de Independiente, y de Hugo Moyano, para que declarara también. Entonces, la declaración está caratulada como abuso de menores y facilitación del abuso. Según está ahora bajo manos de la fiscal María Soledad Garibaldi, que también llamó a entrevistar a los 60 juveniles que están entrenando ahí en las inferiores de Independiente. Así que, ¿paró de llover ya? ¿O está calmado? Está un poquito calmado. Bueno, acá dice también que no serían las únicas víctimas. En principio se investigan también los hechos denunciados por Independiente, pero la red de prostitución de menores afectaría a otras instituciones del fútbol argentino. Pero bueno, Independiente no se quedó atrás y envió un comunicado diciendo que quiere comunicar que hizo correspondiente la denuncia de lo que pasó ahí en el Club del Rojo. Así que no es la primera vez que pasa un caso como estos en el club de Hugo Moyano, pero también el caso de Bebote Álvarez, pasó un montón de cosas en Independiente. Así que, demasiado. Bueno, yo tengo algo muy cercano. En la época mía estaba la época del Bambino Veira. Ah, lo de Candelmo. Bueno, sí, eso también. La famosa Malena Candelmo, que lo acusó sobre abuso. Yo a Malena Candelmo la conozco personalmente, es paciente mío. Me contó la historia, que yo no voy a relatar, por supuesto, es un secreto. Secreto médico profesional. Pero bueno, me contó la historia de qué se trata. Yo la atiendo a Candelmo hace más de 10 años. Es un excelente enfermero. Estudia enfermería en la escuela de enfermería que está enfrente del Hospital Durán. Bueno, no tengo nada para decir. Simplemente que viví de cerca todo esto, toda la historia, todo cómo fue. Y nada más. No tengo más nada para decir sobre esto. Sí, la historia de Candelmo bastante reconocida por el país, sí. Además, hasta le dedicaron un cántico de hinchada, que, ¿te acordás? Al Bambino Veira, por los casos, increíble. Sí. Bueno, yo, un día como hoy, en 1943, nace un actor argentino que tuvo una muerte trágica, que es Adrián Guío, que mucha gente lo conoce por un accidente que tuvo en un taxi. El taxi chocó y él falleció, lamentablemente, un gran actor argentino. Después también tenemos muertes del día de hoy. Un aniversario en 1942, Marcelo Torcuato de Alvear, presidente argentino. Bueno, sí, también, sí. También es, ¿sabés quién cumpleaños la palabra OK? Así es. Un día como hoy, en 1839, en Estados Unidos se registra por primera vez el uso del OK como abreviatura de All Correct, el periódico Boston Morning Post. Sí, sería All Correct. Correct, mal escrito, pero bueno, OK. Así que cumpleaños el OK hoy. Bueno, Agus, llegaste tarde, te toca ya, al toque otra. Ya, al toque. La integrante de Meraki Dudos. Traducción nuestra, que la hizo Sofía, que se llama Adiós, Goodbye en inglés, la traducción es Adiós, de un conjunto que se llama 21, 2-N-1. Voy a cantar eso. Quédate. No digas digas nada más y solo quédate. No dejes que sea solo una memoria más. No mires a mis ojos, no podré aguantar. Y solo quédate, ya no más. Caigas por lo que te digan los demás. Ya ves, nada dura una eternidad. El sol sigue a la lluvia después de caer. Por eso quédate. Cuando el día llega a su fin, quiero creer que todo cambiará. No sé cómo lograr estar sin ti. Hasta que el encuentro llegue una vez más. Adiós, adiós. Hasta el lejano día en que te vuelva a ver. Adiós, adiós. No sé si sabrás cómo ese dolor me hace sentir. Hasta que el destino nos vuelva a reunir. Adiós, adiós, adiós, adiós, por favor. No creas esas palabras, solo espinas son. No dejes que se hundan en tu corazón. Recuerda las promesas que hicimos los dos. ¿Cómo lo hago yo? No olvides que el camino muy difícil puede ser. Es entonces cuando en mí puedes confiar. Aunque no siempre esté contigo, llámame. Yo allí estaré. Cuando el día llega a su fin, quiero creer que todo cambiará. No sé cómo lograr estar sin ti. Hasta que el encuentro llegue una vez más. Adiós, adiós. Hasta el lejano día en que te vuelva a ver. Adiós, adiós. No sé si sabrás cómo ese dolor me hace sentir. Hasta que el destino nos vuelva a reunir. Adiós, adiós. Hasta el lejano día en que te vuelva a ver. Adiós, adiós. Hasta que el encuentro llegue una vez más. Adiós, adiós. Adiós. I'm going to do a song that's one of our favorites called My Way. And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled east and every byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Not me, I did it my way. Or what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the words he truly feels, and not the words the world needs. Look at you. Hola, soy Mickey Mouse. Estás escuchando Boomerang. No se muevan de ahí, amiguitos. ¡Oh, choros! Bueno, nos deleitó Agustina con toda su música. Un día como hoy, vamos a seguir con otras efemérides, porque tenemos muchas. En 1911 fallece la actriz británica Elizabeth Taylor. Fue candidata al Oscar en 1960 y 1964, reconocida por su espectacular y deslumbrante belleza con los ojos de color violeta. Color violeta, qué raro. Ojos color violeta, así es. Y un día como hoy, en 1937, nace Robert Gallo. ¿Quién es Robert Gallo? Es un médico estadounidense co-descubridor del virus del SIDA. Perfecto. Antes, bueno, llegó Mercedes al fin. Hola, sí. Morenita y mojada también, además. Sí, casi apedreada. Bueno, listo. También otro cumpleaños más tengo acá. Hoy es el cumpleaños de Walter Samuel. Ese es importante, ¿eh? Gran defensor de Newell's, de Boca y de la selección argentina. Vivió muchos años con el apellido de su madre, Luján, hasta que lo cambió por el de su padre, Samuel. Ganó muchos títulos con Boca, el Inter de Milán con el Nerazzurro, el cual ganó la Champions League del 2010, la Libertadores del 2000 con Boca, y además con el combinado nacional sub-20 obtuvo el Mundial de Malasia 97, con el sub-20 obviamente. Un crack en la defensa, eso sí, tremendo defensor. Bueno, voy a iniciar con la sesión mía, que es la de las curiosidades. Estamos a pocos días del Mundial y vamos ya como a palpitar. Y la vecindad radio también se va a vestir de celeste y blanco para alentar a la selección. Ahí está, son las 9 de la noche ya en punto. Voy a arrancar con la primera, que la voy a titular El Divino Manco. Vos, Agustina, vos que sos hincha Nacional, ¿ubicás lo del Divino Manco? ¿Divino Manco? Sí, El Divino Manco. No. Es muy chica, Agustina es muy joven. No tengo el gusto. No, igual soy media vieja en ese sentido. Me gusta la historia vieja, me gusta investigar de mi club. Bueno, capaz el Divino, que lo conozco, no sé. Bueno, El Divino Manco surge del Uruguay, por eso. El Manco Castro. Ahí ¿sí? Está. Ah, le pegué. Castro, sí. Así es. Bueno, Héctor Castro. Sí. Es nacido de padres gallegos en Montevideo el 29 de noviembre de 1904. ¿Por qué le dicen El Divino Manco? Él empezó a trabajar a los 10 años de edad. Y con una mala suerte, a los 13 sufrió un accidente. Se cortó con una sierra eléctrica, el brazo derecho. Y eso como que le impidió a que quizás... Porque a él le gusta mucho el fútbol. Tiene muchos sueños futbolísticos. Y con ese brazo cortado, él creyó que su sueño terminó. Quizás ahí. Pero el joven en realidad no. Se resignó y siguió adelante. Lo catalogaban de habilidoso, rápido, peleón. Bastante peleón. Incordiante. Bueno, entonces llegó a los 17 años de edad y empezó a jugar en el Club Atlético Lito, que es un club que ya no existe. Después le bastaron 2 años para que el grande club de Nacional lo fichara y lo contratara. Tenía 20 años. En su primer año ya con Nacional ganó la Liga, fue campeón de la Liga. Y después le bastó para que fuera convocado a la selección uruguaya. Jugó la Copa América del 1926 y los Juegos Olímpicos del 28. 4 años antes, los charrúas se habían colgado el oro. Una historia de oro para los uruguayos en esa época. Después, en la cita olímpica... ¿Sí? Perdón, voy a decir algo. En esa época no había mundiales todavía. Entonces, Uruguay ganó los 2 Juegos Olímpicos seguidos, del 24 y del 28. Era en realidad sí una selección invitada en ese caso, porque eran todos europeos. Y Uruguay era el invitado. Y a eso se debe el nombre de las tribunas del Estadio Centenario. Ámsterdam, que fue uno de los lugares, y Colombres, que fue otro de los lugares donde ganaron los Juegos Olímpicos. Exactamente, en Ámsterdam. Y como dije, era un equipo invitado, porque todos eran europeos con la misma táctica. Y Uruguay llegó con una táctica muy diferente, una táctica piramidal. Y con eso Uruguay evolucionó mucho el fútbol a nivel mundial. Y rompió con la hegemonía europea, inglesa más que nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después de todo el oro y el oro olímpico, nos tenía de hijos a nosotros argentinos. Bueno, llegó la final del Mundial. La final del Mundial de 1930, el mismísimo Castro había anotado el primer gol del Mundial, el primero de todos. Y llegó la final contra Argentina, de la Argentina Estabile. Guillermo Stabile anotó uno de los goles y Peuchele anotó el otro del empate. Después aparecieron Cía, Iriarte y el mismísimo Héctor Castro de cabeza. Y con eso culminó el 4-2 para los uruguayos, que el cual le dieron el Mundial 1930. Así que el mismísimo Castro, que creía que no iba a llegar a nada con su brazo cortado, bueno, terminó siendo una figura en el Nacional, figura en la selección uruguaya, primer y último gol en el Mundial 1930 y con un brazo menos. Eso, la verdad, es una historia muy linda para decir, ¿no? 2 años después del Mundial, fichó con Estudiantes para poder regresar una temporada después al Nacional y se retiró en 1936, tras haber ganado Copa América y 2 ligas. Después se dedicó a la dirección técnica y, bueno, lo demás es todo historia. Bueno, nos toca el turno, Mercedes. Hay un tema que trajimos hoy, que es el tema de la legalización del aborto. Yo voy a ser un poco breve, porque es muy largo esto y muy polémico. Es muy polémico. Voy a hablar un poco de cifras del aborto en la Argentina. El aborto inducido por año son aproximadamente de 300.000 a 400.000 abortos por año que se hacen en la Argentina. 3.000 mujeres mueren por aborto clandestino. 80.000 mujeres son hospitalizadas a causa de un aborto mal hecho o por infecciones. Y es la primera causa de muerte en mujeres jóvenes. Con respecto a la legalización del aborto, hay mucho para decir, hay mucha polémica. Yo puedo ser muy polémico en un montón de cosas, puedo estar o no de acuerdo a la gente con lo que yo diga. El tema es que se legalice algo no significa que la gente se lo tenga que hacer. Si vos no estás de acuerdo, no te lo haces. O sea, vos se legalice el aborto y vos seguís con tus ideas, no querés abortar, no vas a abortar. La ley no te va a obligar a que vos abortes o no. Acá tengo algunas cifras. Acá sabemos muy bien que en la Argentina, hasta la actualidad, son dos solamente los casos de aborto que están permitidos. Sí. Uno es cuando corre riesgo la vida de la madre, riesgo de muerte. Y ahí tenemos que hacer un hincapié: riesgo de muerte y no riesgo de enfermedad. Porque el aborto puede traer otras consecuencias. La mujer puede quedar enferma o puede quedar con alguna enfermedad a consecuencia del aborto. Eso no lo contempla la ley. Contempla riesgo de vida, riesgo de muerte. Esa es una de lo que se contempla. Y la segunda causa es una violación de una mujer que no está en uso de sus cabales. Una mujer idiota o una mujer... bueno, sí, está bien dicho, idiota. Así dice la ley. Hoy se está luchando porque el aborto sea aprobado para otro tipo de causas. Para todo tipo de causas, siempre y cuando un embarazo sea menor de 4 meses. A ver, vos qué tenés para decir de la parte, de tu parte psicológica con respecto a esto. Primero, ¿estás de acuerdo con la legalización del aborto? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque, a ver, vos acabas de decir algo. Primero que diste las cifras de muerte, a ver, uno dice, a ver, el aborto, ¿no? La parte que todas las voces son respetables, el tema de considerar una vida intrauterina que se corta, ¿no? Que quienes consideran que eso es cortar una vida es, por así decirlo, asesinar. El aborto en la clandestinidad sigue existiendo, es decir, el aborto, vos decías que el legalizarlo no hace que o no insta a abortar. Bueno, la ilegalidad del aborto tampoco insta a no abortar. Con esto estamos diciendo que más allá de un debate filosófico, de un debate ético, de un debate científico, es decir, desde dónde consideramos la vida, también, y eso me gusta recordar a René Favaloro, ¿no? Los abortos en la clandestinidad se siguen practicando porque hay, la verdad, hay una diferencia. El aborto es una muestra de la inequidad que hay entre quienes pueden ir a una clínica y hacerlo sin riesgo y quienes exponen su vida y además corren gran riesgo de morir y corren gran riesgo también de ser considerada, digamos, de ir preso o de que sea un delito. Si por un lado está esta inequidad, que ya es muy grande, porque tiene que ver con la vida misma, con condiciones deplorables en donde se realiza el aborto y se lo realiza. Y por otro lado, esta cuestión casi... inquisitoria, en donde una mujer por realizar esto está cometiendo un delito. Entonces es la soledad, la mujer que ha pasado por estas cuestiones o que ha ido o que no o que ha vivido alguna situación. En todos los casos se narra la soledad que se siente, el abandono que se siente. Es decir, que en esto todos podemos hablar, hombres, mujeres, ricos, pobres, quienes tienen títulos universitarios, quienes son científicos, pero la verdad, y esto es lo que yo escuché al director de obstetricia del hospital italiano, la verdad que esto es un problema social. La verdad la tiene la mujer que que muere, la mujer que es acusada, la mujer que en definitiva es la que pierde con este vacío, con esto que todos hablan, pero que a la hora de la verdad la mujer queda sola, rodeada de muerte. Porque además de que, por supuesto, nadie va gustoso a practicarse un aborto, ninguna mujer va porque quiere o porque le digamos, es una situación, es traumática, que también dependerá del caso, pero ya de por sí es traumática, y mucho más sabiendo que se está exponiendo la vida, que entras a un lugar donde no sabes, no sabes si sale vivo. Entonces, el legalizar algo no promueve, porque el caso contrario, o sea, la penalización, tampoco promueve que no lo hagan. Se sigue haciendo. Negarlo es algo totalmente hipócrita y no avanzamos. Y claro, o sea, tengamos en cuenta que hoy por hoy se hacen abortos clandestinos, donde, bueno, se corre riesgo. Acá se está hablando de un médico matriculado, de un médico que lo hace, no solamente que corre riesgo de vida de la paciente. Uno puede tener en cuenta una mujer que tiene 8 hijos, 6 hijos, 7 hijos, y sigue teniendo hijos al mundo, sigue trayendo hijos al mundo por ahí, para que después los tengan abandonados. Sí. O, a ver, muchas sé que los venden, sabemos cómo es, ¿no? Entonces, también tengamos en cuenta que vamos a hablar de los países en general de Latinoamérica. Solamente 4, 3, digamos, si contamos a Guyana como un país, son 4 de los países que están legalizados el aborto. Cuba, Guyana, México y Uruguay. Uruguay siempre se adelanta un paso a nosotros en todo. Para el tema de la marihuana, para el tema del aborto. O sea, a ver, acá podemos decir que si queremos, hoy por hoy, yo con el tema del cannabis, yo, para mí es espectacular el uso del cannabis medicinal. Me voy de tema, ¿no? Pero tiene que ver con el caso. El uso del cannabis medicinal es espectacular. Para pacientes mejora en un montón de casos. Bueno, hoy tengo que viajar a Uruguay para poder conseguirlo. Porque sí. Acá se consigue, por ahí se consigue trucho, ¿no? Las mujeres, muchas mujeres que conozco yo, tenían que viajar a Uruguay para hacerse un aborto que sea legal. Claro, porque la ley oye intereses y oye discursos que no tienen que ver con la realidad que se vive. O sea, tiene que ver con postulados que caen en desuso, que no se sostienen bajo el prurito de la moral, y pensar que esto ayuda a que ahora todos vayamos corriendo a consumir cannabis, cuando no es así, cuando el cannabis se consume igual, pero sí quien lo necesita. Y hay muchas dolencias que mismo están las mamás que plantan porque tienen hijos con epilepsias y con trastornos neurodegenerativos, los cuales o trastornos de tipo autista, que la verdad es que sí, obra maravillas, y se encuentran con esta traba legal que está dispuesta de una manera totalmente falta de empatía, sin ponerse en el lugar del otro. Entonces, bueno, esto es algo muy similar. En 2 minutos, que es medio difícil para vos decirte que lo diga, que lo hables en 2 minutos, pero en 2 minutos. ¿Has tenido pacientes vos como psicóloga, post abortos que vienen a consultarte? O sea, ¿tienen algún trauma, les queda después de un aborto? Sí, tuve casos de abortos y queda trauma, porque es una representación, es decir, a ver, elijo, nuestros hijos los representamos de alguna manera desde de toda la vida. O sea, un hijo también es algo simbólico. Y eso no se apaga con la interrupción de un embarazo.

Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. ¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. 9:25 de la noche, estamos de otra vez aquí en Boomerang. ¿Por dónde? Como siempre, lavecindadradio.com. Le quiero mandar saludos a Cristian Edison Lema, que es un diría un amigo de allá de Ecuador, que nos estuvo ayudando con el tema del fútbol ecuatoriano. Así que saludos de él, desde Quito hasta acá, Buenos Aires. Saludos, Cristian, querido. Bueno, llegó el momento de brindar un homenaje a una persona que nos dejó, lamentablemente. Y para hacer la presentación vamos a presentar un pequeño fragmento de él en un programa. ¿Jugaste escabiado alguna vez? Sí, tuve un partido 14. No 14-14. Estaba más o menos reaccionando, más que nada. Y contra River, fue en cancha de Huracán, que le hice el gol y salí. Sí. Me tomé 200 termos de café, también me dieron 40 baños de agua fría. Hasta que no me recuperé del todo. Jugué de la cancha cuando el cansancio se ahogó, que te agarra y después que hablas y se sale todo el aliento, alcohol, lo ponían pedo a Pavón y a todo lo de River, y a Ártico. El aliento mismo lo ponían pedo. La baranda te cae la boca. ¿Y cómo jugaste? Totalmente, hice el gol y salí. A Filiol le hice el gol. ¿No lo podías creer ni vos? No. Bueno, recién pasó un pequeño fragmento de un programa que se llama El Otro Lado, que entrevistaron al queridísimo René Hausema, que nos dejó el día de hace 2 días. Y para eso, para recordarlo, tenemos al señor Jorge Gassio, que pertenece a la comisión directiva de Huracán. Así que, buenas noches, Jorge, ¿nos escuchás? Sí, buenas noches, te escucho, sí. Bueno, mira, como dije, pasaron el audio recién de contando la anécdota de cómo metió un gol borracho, le metió un gol a Filiol en ese momento. Sí. Seguramente vos recordás más de ese momento, ¿cómo fue en detalle? Mira, lo que pasa es que él en ese momento se había ido, la noche anterior se había ido a la casa porque era un jugador extraño, querés que te diga. Él jugaba para divertirse, no jugaba por plata. O sea, que firmaba los contratos, viste, por lo que le daban. O siempre lo asesoraban para que firmara por más. Y en ese partido se había ido con la familia a festejar un cumpleaños y vino a eso de las 11 de la mañana totalmente borracho. En ese momento era el presidente era Baracuto, que era presidente de la AFA, que era de Huracán. Y no querían que jugara, pero él dijo, no, duermo 2 horas, igual el juego. Durmió las 2 horas, jugó, hizo el gol y después salió, porque ya no daba más. Huracán ese partido perdió 2-1. También hay una anécdota de él, que cuando jugaba en River, jugó con Huracán, de esa me acuerdo, se metió como 4 o 5 jugadores de Huracán, cuando llegó al arco, pateó la pelota afuera. Uh-huh. O sea que él era, en realidad, era hincha confeso de Huracán, de excursionistas también. Claro, no quiso, pero, bueno, quiso como romper la, no quiso hacer la ley del ex directamente. No quiso romper la ley del ex, nunca dijo que le iba a hacer un gol a Huracán. O sea, él incluso después trabajó con Capa, estuvo trabajando 3 meses, pero no le gustaba la dirección técnica. O sea, fue uno de los mejores winners. En este momento, si hubiera estado en la televisión, valdría una fortuna Hausema. Bueno, pero, viste, no había esa tecnología que hay ahora. Uh-huh. Incluso que en el 74 tuvo la oportunidad de irse, tampoco no se quería ir al exterior. Era muy familiar, jugué con todos los amigos que tenía en la villa, le regalaba cosas, eso sí, le compró la casa a la madre. Era muy buena persona. O sea, como persona era una persona excelente, que no te pedía nada, viste. Incluso creo que lo nombraron como persona notable el consejo de la como ciudadano ilustre, me parece, los últimos tiempos. Jorge, una pregunta saliendo del tema. Gracias por recordarnos a René. Una cosa, ¿qué hay de novedad en Huracán? ¿Qué hay lo último que sepas que nos puedas decir? Mira, lo único que hay es Huracán, viste, tiene que sacar puntos para entrar en la Libertadores. Y bueno, siempre Huracán necesita vender un jugador para poder el año que viene hacer una buena campaña. O sea, hay que vender a uno siempre. El indicado es Puseto en este momento. Hay ofertas por él de Estados Unidos y de Portugal que lo están siguiendo. Y bueno, lo que pasa es que para mantenerse hay que vender, viste, siempre alguno. Y ahora vamos a tener la oportunidad nosotros, bueno, nosotros me refiero a Boca, de por ahí se empiece a jugar Guanchope, porque ahora está lesionado a Tevez. Ah, bueno, Guanchope a lo mejor el año que viene vuelve Huracán. ¿Te parece? Puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Sí, ¿te acordás que habíamos hablado, Jorge, hace el año pasado? Que sí. Sobre Chávez, que estaba imposible de que pueda ir a Huracán. Y al final terminó vistiéndose la camiseta y ahora empezó a lucirse con goles. Impresionante. Sí, o sea, tiene el mismo juego que Guanchope. Lo que pasa es que está en este momento, viste, le falta entrenamiento porque hacía tiempo que no jugaba. Pero yo pienso que va a ser una buena... es una buena decisión haber traído a Chávez, porque me parece que va a hacer muchos goles en Huracán. Yo le tengo fe. Sí. Y bueno, con un puntero, lo que pasa es que conseguir un puntero rápido, yo pienso que va a ser una buena campaña en Huracán, pero así también se va a ir, porque cuando haga goles lo van a empezar a buscar, no hay delanteros. Claro. En este momento. Sí, bueno, Jorge, volviendo a lo que estamos refiriendo, que es el homenaje a René, sí. Nunca le interesó dirigir, ¿no? Porque... No, le dio la oportunidad a Capa para dirigir con claro. él, ser ayudante de campo, con Fatiga Russo, que era muy amigo de él. Mm. Estuvo 3 meses en el ciclo que Huracán casi sale campeón en el 2009, pero estuvo 3 meses y no quiso saber nada, bueno, y abandonó. No, él decía, viste, que no le gustaba los entrenamientos, no le gustaba entrenar. Cuando vino Huracán me comentaron uh-huh. que dijeron, yo entro y juego, no tengo que hacer todo esto. Y bueno, uh-huh. pero viste, era una cosa de él, viste, pero claro. él jugaba en potreros, incluso jugaba en el barro, sí. comentó, viste. O sea, en la villa jugaba en el barro, incluso muchas veces hubo que buscarlo en la villa, en un partido que era importante, porque él se iba ahí y se quedaba en la villa, ¿ves? Que le gustaba. Él decía que quería ser carnicero en una época, ¿viste? Porque no tenía una mente así como tienen ahora los jugadores de progresar, sino de jugar para divertirse. Sí, claro. sí, el representante no tenía representante, no. Cuando vino de defensores vino con... Todos se reían porque tenía dos piernitas, lo llamaban el hueso porque tenía dos piernitas chiquititas, y decían que a este lo van a matar. Y cuando agarró la pelota empezó a gambetear a Basile, lo gambeteó por todos lados, en una anécdota, sí. y Basile dijo, viste, este lo voy a romper y no lo podía agarrar. Claro. Si Basile ya estaba viejo, viste, pero bueno, pero... No lo podía agarrar. Bueno, Jorge, para ir cerrando ya esto, porque tenemos muchas cosas, la verdad me encantaría seguir hablando sobre René. Sí. Decime una anécdota más así cortita, que recuerdes adentro de la cancha de René, que sea buena. Y mira, René lo que tenía, viste, que salía, viste, me decía mi papá, viste, René, viste, se pasaba la pelota al pie, viste, era un win extraordinario, o sea, le daba la pelota a Babington, ya se conocía con Babington y con Brindisi, y le ponía la, con solo mirarse, le tiraba la pelota, viste, y se la ponía en el pie o se la tiraba larga, viste, o sea, toda la delantera jugaba en base a él, incluso a Bayay le tiraba todos los pelotazos, era, viste, era un jugador extraordinario, viste, y como anécdotas, tiene millones, viste, pero... él lo que hacía, viste, era divertirse. Él decía que se divertía en la cancha, viste, cuando jugaba. Eso, bueno. Eso era lo principal de él, ¿viste? Divertirse, ¿viste? No le importaba mucho los resultados ni nada, ¿viste? Sí, salir campeón, y cuando fue a las elecciones lo tomó como un acontecimiento. Y incluso en el 74, cuando estuvo en Alemania, se gastó fortuna en teléfono llamando a los familiares y a los amigos, ¿viste? Eso lo sé porque me lo han contado otros jugadores, ¿viste? Bueno, Jorge, gracias de verdad. Y bueno, sí. Ya estaremos en contacto con vos en otro momento cuando haya novedades sobre Huracán. Lo que para terminar te digo que fue un ídolo de Huracán y ahora le estamos por hacer, viste, junto en Parque Patricio su monumento. Él ya tiene una tribuna que lleva su nombre, uh-huh. Incluso lo venía a ver Huracán siempre que jugaba de local, y ahora le vamos a hacer un monumento enfrente de Parque Patricio. Buenísimo. Donde está Rico Bonavena. Buenísimo, sí, la verdad, un merecidísimo homenaje para René Houseman. Muchas gracias, Jorge, vamos hablando un día de estos. Bueno, chao, gracias. Gracias. Chao. Bueno, hasta acá Jorge Gacio, de la Comisión Directiva de Huracán, y hablando sobre el grandísimo René Houseman que nos dejó hace 2 días. Así que paz descanse, René. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say. It shows. it was my way. Hola, soy Mickey Mouse. Estás escuchando Boomerang. No se muevan de ahí, amiguitos. ¡Oh, choros! Bueno, como dijo la señorita, 9 y 40. Lindo programa, pasa rapidísimo. Vamos a decir algunas efemérides. Me va a ayudar un poco acá Mercedes. Un día como hoy, en el 2003, la primera película española ganó un Oscar. Hablé con ella, de Pablo Almodóvar, que coincide con los 11 de Titanic, los 11 Oscars de Titanic. Y un día como hoy, en 1900, nace un tal Eric Fromm, psicoanalista germano-estadounidense. ¿Quién corno es este hombre? A ver, Mercedes. Bueno, Eric Fromm fue un psicoanalista y humanista del muy influyente, digamos, mucha gente conoce el nombre, es bastante conocido, del siglo XX, ¿no? Que transforma un poco la teoría freudiana. Él, bueno, pone el foco en la denuncia del ser humano, ¿no? En la pérdida de la libertad, en la estandarización que se hace de la vida del ser humano con tal de pertenecer a la normalidad, a una sociedad en donde, bueno, pareciera que en lo que denuncia que se mercantilizan, también agarra un poco del marxismo, ¿no? Los sentimientos y la vida de los seres humanos, ¿no? Que básicamente los pensamientos y los sentimientos pasan a ser un bien de consumo. Entonces él, bueno, procura llevar sus pensamientos a cómo obtener la libertad y cómo amar. Uno de sus libros más conocidos es El arte de amar. Él dice que, bueno, que el amor no es un sentimiento natural, sino que es algo que requiere disciplina, estrategia y mucho trabajo, y es como un arte. Entonces es como casi un tratado de muchas de estas terapias que tienen que ver con la autoestima, es básicamente quien da ese puntapié para decir que uno no es una media de naranja de nadie, ¿no? Que bueno, que somos personas que tenemos que saber querernos a nosotros mismos para poder querer a otro. Ese pensamiento que hoy es tan común, digamos, que entendemos que para darle cosas buenas al otro tenemos primero que dárnoslas, bueno, es él, digamos, ¿no? El que empezó con ese tipo de pensamiento. Antes de hablar sobre el tema de la iglesia con respecto al aborto, te quiero hacer una pregunta, que es una pregunta que lo venimos haciendo con Lucas hace mucho y a muchos invitados. Adiós. Y también ya vamos a preguntar a Agus. ¿Existe el amor eterno? Pasa que es muy difícil porque tendríamos que, digamos, a ver, primero que existe lo eterno, tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Existe lo eterno? Y creo que es más allá de los confines de nuestro entendimiento. Yo creo, no sé, a ver. Es muy difícil a mí pensar algo como eterno. Entonces el amor está dentro de eso, así que no sé. ¿Agus? ¿Existe el amor eterno? Pensá tranquila, te faltan 15 minutos. No, yo creo lo mismo que ella. O sea, de que es muy difícil pensar que algo sea eterno. ¿Cuánto dura una eternidad? Eso es. Así que no sé. ¿Dónde te ubican, Agus? Ya que estamos. De tus redes sociales. Mis redes sociales. Instagram, YouTube, Meraki Duo. Y si no, Instagram, Agus Dixea. ¿Qué apellido tenés? Dixea, con doble C. Con doble C. Así es, sí. Es familiar nuestra. Sí. Así es. Bueno, vías de comunicación, Lucas. 15-6813-3732 es el WhatsApp de la radio. Somos Boomerang Radio Online en Facebook. Y también somos La Vecindad Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Muy bien. Yo quiero terminar con este tema del aborto, hablando sobre el tema de la iglesia. Para la iglesia, abortar es en el momento que hay una fecundación. En el momento que el óvulo se junta con el esperma y si te rompe el embarazo, para eso ya es un aborto. Tomar anticonceptivos también es considerado un aborto. Colocarse un dispositivo también es un aborto. Para la iglesia es muy contradictorio todo. Para la iglesia tampoco no podía existir el divorcio. Digamos que hace unos años atrás, volviendo a lo que hablamos de Uruguay recién, hace unos años atrás la gente se iba a casar a Uruguay porque era el país donde estaba, donde en ese momento se podía divorciar, ¿no es cierto? ¿Qué opinás, Mercedes, sobre el tema de la iglesia con esto del aborto? Lo que piensa la iglesia o lo que expone la iglesia es, va de la mano con lo que piensa de otras cuestiones, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con una mirada como si el ser humano fuera solamente instinto, es decir, por ejemplo, creo que el único método aceptado, anticonceptivo aceptado por la iglesia, no sé si es el del ritmo ovulatorio, ni siquiera un coito interrumpido, eso también es pecado o no sé qué. Los discursos, tanto en este caso del aborto, tanto los discursos de la iglesia como el discurso legal de la ley, que considera que un niño es, no sé, que tiene sus derechos a partir de que el óvulo se encuentra con el espermatozoide, el discurso científico también, son tipos de discursos que pueden tener mayor o menor razón, tienen sus puntos de vista y por supuesto que son aceptables y van a tener siempre que pelear por la verdad. Pero la realidad del tema del aborto es la realidad que vemos los que nos encontramos, ya sean médicos, psicólogos, los que nos encontramos con la gente, con los pacientes y con los padecientes. Creo que esa es otra realidad, es otro discurso. Nosotros encontramos ahí el recurso de la realidad, no encontramos el discurso de la ciencia, de la iglesia o de la ley, que son, son discursos que están sustentados por teoría. Acá estamos en la práctica y es otra cosa totalmente diferente. Entonces, lo que piensa la iglesia, lo que piensa la ciencia, lo que piensa la ley o la filosofía, se basan en estudios o se basan en preceptos o en axiomas. Pero la realidad es que esto tiene su realidad, su problemática bien concreta. Y estas partes no la ven. Entonces, es muy difícil conciliar todo eso. Bueno, yo quiero decir dos cositas nada más. O sea, dijimos que anteriormente el aborto estaba considerado solamente en dos casos. Uno, dijimos que es cuando corre riesgo de vida la madre. Eso es el aborto terapéutico. Y después está el aborto eugenésico. Este juego de palabras, el aborto eugenésico, es precisamente lo que dijimos de la violación de una persona que no está en uso de sus cabales. Esas son las dos. A ver qué pasa con esta ley, qué va a pasar. Ya dimos nuestra opinión al respecto. Hay mucha presión también, y hay que decirlo, hay mucha presión y como fue hasta ahora. Sectores que ejercen presión y que es el discurso, es una pelea de poder y de discursos que pocos están viendo lo que está pasando con las mujeres, con la muerte y con estos temas, ¿no? Con la muerte de mujeres. En un minuto, Agus, ¿qué pensás sobre la legalización del aborto? Ay, Pero me agarrás desprevenida siempre. Sí, es verdad eso. Estaba pensando otra y cosa. Es un tema muy delicado, porque bueno, siempre conlleva peleas, ¿no? Yo lo que pienso es, teniendo en cuenta todas las cosas que pasaron en Uruguay, ¿no? Bueno, ya es legal el aborto. Para mí es muy distinto el hecho de abortar porque puedo, a abortar por una situación, ¿no? O sea, como decías vos, por una persona que, bueno, que no está... No, bueno, eso, no está en sus cabales, qué sé yo. ¿Vos te pensabas que venías a cantar acá nada más? Sí, ¿no? Sí. No, aparte me agarraste, capaz que si pienso la respuesta mejor, pero ahora sé qué responder. Está bien. Vamos a las efemérides finales. Sí. Que nos quedan 10 minutos. Un día como hoy, en 1980, un gran fraude musical con esto. Ok, Eddie. This one's for you. El gran fraude de Vini Vanilli. Vini Vanilli es un dúo estadounidense muy conocido en esa época por sus dos integrantes, Rob y Frapp. Ganaron muchos Grammy por este álbum, creo que fue el único álbum que hicieron. Las melenas con trenza, los pantalones piratas. Las minas estaban locas con ese dúo. Pero se descubrió que este dúo movía la boca, no cantaba. O sea, tenía otra gente atrás que una voz diferente. Claro, una voz diferente. Entonces les obligaron, vendieron un montón de discos, hubo 80.000 denuncias después que se enteraron de esto. Ganaron un montón de premios Grammy. Y precisamente un día como hoy fue cuando se descubrió que este dúo, que era espectacular lo que cantaban, y todos nos comimos el verso de que eran ellos. Buah, si lo habré bailado esto, muy muy bueno. Bueno, y después se formó el grupo The Real Vini Vanilli. El Real Vini Vanilli, con la gente que estaba atrás cantando, formaron un dúo, pero bueno, esto... sumas millonarias de dólares que se ponían en juego. También, un día como hoy, en 1983, pasaba esto. Este día llega Billie Jean al número uno de Billboard. Recordemos que Billie Jean fue el tema... después de Thriller, el tema más escuchado del álbum más vendido de la historia de la música, de Michael Jackson, de Thriller. Escuchemos un poquito de esto. Y yo, que soy ochentoso, iba y bailaba primero, bailaba esto. Y después me hacía el que bailaba esto. Sí, hacíamos el que bailaba y todos quisimos imitar el pasito, ese furor de Michael. Sí, así es. Todos quisimos imitar eso. Bueno, y recordemos para terminar que uno de los integrantes de Vini Vanilli, después de que se descubrió todo este fraude que hubo y todo, se suicidó, tuvieron que devolver los premios Grammy. ¿Cuál de los dos? El que se suicidó fue Rob. Rob. Así es. Un fraude, la verdad que no sé, dos días. Bueno, vamos a terminar, a ver... Vamos a hacer un poquito, un segundo. Vini Vanilli. Billie Jean. El tema de la consigna de hoy. A capela, Agustina Dicea. Un momento, por favor. Pero tranqui, tranquila. No estaba preparada, ¿viste? Siempre desprevenida la agarramos, pobre. Siempre pobre. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. No. Nosotros pensamos terminar con Celine Dion, pero no. ¿Tendrás alguien atrás tuyo que está imitando la voz como Milly Vanilli? Como Vanilli. Bueno, listo. Son 9:56 para ser exacto. Ya llegó el momento de concluir este nuevo viernes de Boomerang. Vamos a cerrar con Agustín, obviamente, con el último tema que tiene ahí debajo de la manga. Y yo voy a terminar diciendo que, bueno, mañana es un día especial para la Argentina. Es 24 de marzo. Y está bueno tener memoria de lo que pasó ese día, de lo que pasó ese día y que nunca más pase, ¿o no? Así es. Bueno, nos despedimos este viernes muy bueno, la verdad que me encantó el programa de hoy. Gracias Agus, gracias Mecha como siempre, espectacular. Agus va a seguir viniendo con su dúo seguramente en algún momento. Comerá que sí. Bueno, ¿y con qué vas a terminar? Bueno, y cerramos con un tema movidito, Sin Sentimiento se llama. Bueno, ¿podemos bailar? Bueno, sí, cómo dale, no. Todos a bailar. Chau, nos vemos el viernes que viene. El miércoles también hay cruce, pero el viernes. Chau.